contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Por ahí. No. Regresa. Ahí. Frecuencia Eslabón. Eslabón. Sí, Eslabón. ¿Dónde se juntan todas las culturas? ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán! ¡Esa es! ¡Listo! ¡Arrancamos! ¡De una! La importancia de la Amazonía no es cuestionable. Son pulmones del planeta junto a los océanos. Estos generan más del 70% del oxígeno y un inmenso hábitat para innumerables especies de flora y fauna. La biodiversidad de la Amazonía es impresionante, pero muchas especies se hallan en peligro de extinción. A medida que las actividades del ser humano degradan el Amazonas, sumado a los efectos negativos del cambio climático. La importancia del bioma amazónico radica en la regulación del clima no solo a nivel de Sudamérica, sino también en el mundo entero. Por tal razón, la Amazonía es una selva importante para garantizar la estabilidad del clima mundial, pues permite una estupenda regulación de las lluvias al mantener y posibilitar continuamente el ciclo del agua. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos todos una vez más a este su programa Frecuencia Eslabón, este espacio donde las distintas culturas urbanas se conjugan y se expresan con toda libertad. Como siempre, un abrazo gigante a todas las personas que nos siguen a través de nuestra fanpage Frecuencia Eslabón y también a las personas que están pendientes de la www.radiocce.com. Buenas tardes a toda la gente. La Frecuencia Eslabón se conecta un sábado más acá dentro de las cabinas de la Casa de la Cultura con el Pancho y los controles, brother, boom. Esa es, aquí estamos nuevamente aportando a la cultura, dándole el pecho a las balas, como siempre lo he dicho, y con esta noticia tremenda, ¿no? Que nos está atacando las redes sociales. La selva, la Amazonía sudamericana está en peligro. Está ahí en peligro crítico, así que un llamado, ¿no? A todas las personas, para autoridades, personas, la biodiversidad. No es posible, ¿no? Que ponte cuando se quemó esa iglesia de Notre Dame, 24 horas lograron recaudar un billetazo para esa mierda. Ahí pero ¡pip! Pero es la necesidad del momento. Está ahora en juego el oxígeno del mundo, ¿no? Así que vamos a hacer conciencia, un llamado a toda la gente, conciencia, gente, a reforestar ahí, adopta un arbolito, ahí súmate como voluntario para que te sumes a estas campañas que muchas veces las dejamos de lado y no las paramos bola, ¿no? Así es. Un llamado a la conciencia. Empezamos con Agenda Cultural, Álvaro Pluas y el Mundo de las Máquinas, este sábado 24 de agosto, el lanzamiento de su nuevo disco a las 21 horas en La Aldea, Wimper y Coruña. El costo $6, así que no se lo pueden perder, es hoy, sábado 24 a las 21 horas. También tenemos el Ser Festival, en su quinta edición 2019, invita al público en general a formar parte del gran concierto que acoge a tres culturas urbanas en un mismo espacio, rock, rap y reggae. Evento a realizarse el 1 de septiembre en el área verde del Parque Ichindía, basándose en la unidad y equidad de las culturas urbanas. El Ser Festival plantea el reto de trabajar entre culturas, rock, reggae y hip hop, mediante un proceso sostenido a mediado y largo plazo, que busca fortalecer el tejido social y cultural de las juventudes, dando un mensaje claro a la sociedad y así poder buscar espacios alternativos donde las y los jóvenes pueden evitar el mal uso del tiempo libre, estimulando sus destrezas, talentos y libre expresión, sin temor de ser mal juzgados y criticados por la sociedad. Así que no se lo pueden perder este domingo, 1 de septiembre, el concierto Ser Festival, con la presentación de bandas seleccionadas en el proceso del destrave de las tribus. Son 5 agrupaciones representando a cada cultura urbana y también vamos a tener emprendimientos, Juanchito. Por supuesto, ahí todo un todo un proceso bien bacán. Se vivirá este domingo, 1 de septiembre, así que un llamado a toda la gente, a toda la juventud, que se dé cita, a hacer bulla, a hacer una sola masa, ¿no? Apoyando. Parte de las culturas. Hacer parte de las culturas. Únete a este llamado, únete a la cultura, únete a esta linda música, ¿no? Súper chévere. Sí. Yo también quiero compartir algo de la agenda musical. Tenemos viernes 30 de agosto Amaru Rap en la casa, en la Plaza Quitumbe. Tenemos sábado 5 de octubre Guerra de Bandas de la Escena Punk, dice, esto es en Conocoto, ponte pilas, ahí en las redes sociales están ya mucha información. Sábado 19 de octubre Vivo por la Música en el Ágora de la CCE Gonguana desde Chile. Tenemos también el sábado 7 de septiembre el Muro Fest recargado, decía por ahí. Sí, ¿eh? Esto es en Chimba Calle. Tenemos el domingo 8 de septiembre Dancehall Queen Contest Ecuador 2019. Ponte pilas con esta información. A los que quieran asistir y ser parte de este, ¿qué será? Como workshop, me imagino que es. Uh-huh. Y tenemos un sábado 5 de octubre Escababum. El lugar está por confirmar, unos días antes del evento se lanzará el lugar, el local, ¿no? Y eso tenemos por esta semana, por estos eventos. Bueno, un llamado a toda la gente a que vaya a las casas culturales, a que asiste. Estamos en agosto, mes de las artes, ¿no? Todavía. Debe nos haber... quedan poquitos días, pero sí. Todavía hay como... Yo, por supuesto, yo vi algunas tarimas que iba, no sé, el municipio estaba plantando ahí algunos afiches, así que invitados todos a compartir de estos momentos culturales en familia, vaya, asista a las plazas, a las casas culturales y aproveche del arte en familia. Así es, tenemos también la Guerra de Bandas con Enemigo Público, Brigada Roja, Distorsión Social, Liquidados, entre otras bandas. Esto se desarrolla el 5 de octubre desde las 10 horas en el Complejo Deportivo Ingeniero Barra, sector Conocoto, y la entrada es libre. Así que no se pueden prender, ahí tenemos la agenda cultural. Y con esto, ahora sí, arrancamos formalmente nuestro programa de hoy, mi querido Juanchito. Por supuesto, los culpables de ver a nuestras generaciones desaparecer somos nosotros, que no cuidamos nuestro planeta. Y así empezamos con unos invitadazos. Así es, tenemos nuestros invitados de hoy, ya los tenemos aquí. Ellos son Descenso. Estaremos aquí. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, bienvenidos. Muy buenas tardes, bienvenidos, muchachos. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. A ustedes por venir, gracias, a compartir, por venir a compartir con nosotros su talento, ¿no? Sus eventos y todo lo que se requiere para que las personas les conozcan. Empecemos por sus nombres, chicos. Bueno, yo me llamo Tomás y soy el baterista. Yo soy Sebastián, soy el guitarrista. ¿Y cuántos miembros son cuántos integrantes son de la banda? Somos ahorita 4 oficiales, que siempre estamos ahí. Todo el rato. Ajá, ya. Somos batería, guitarra, bajo y la cantante. Pero hay una mujer. Cris, ajá. Cris Silio es la cantante y Javier López es el bajista. Es la única chica en el grupo. Sí, es la única chica en el grupo. Me imagino, debe tener fuerte el carácter, debe tener a la raya a todos los chicos. Y sabemos tocar también con violonchelo. Oye, loco. Pero jodido es tener a alguien fijo, un chelista fijo en la banda. Claro, loco. Entonces hemos tocado con... Sí. Eso es innovador. Con lo que se... Hemos tenido chelistas que como que se han integrado, pero a la final han terminado saliendo por distintas razones. Entonces los últimos conciertos han sido como que invitamos a alguien. Ya, yeah, claro. Claro, porque el primer disco, o sea, los primeros temas que se grabó están compuestos y hechos con chelo, el integrante de chelo. ¿Y por qué integrarle el chelo a la banda? No sé, o sea, a mí siempre me gustó ese sonido de las cuerdas con arco. Entonces, al inicio éramos solo guitarra y voz, pero después ya le hicimos banda. Entonces dije, metamos chelo. Y ahí fue. Bacán, pero loco, bacán, ese instrumento suena hermosísimo, ¿no? Sí. Del material estábamos hablando un poquito, y tomaron ahí algo. ¿Cuántos discos tienen o singles han sacado? No sé si nos... hay una grabación de... ¿Cuántos temas son? 9 temas, creo, ¿no? Ajá, tenemos 9 temas grabados. Ya, como un disco, ¿no? Ajá, sí, que es como de las primeras, los primeros temas que se hicieron y se logró trabajar ahí un material. Y ahorita estamos ya componiendo, o sea, ya tenemos ya las composiciones de un nuevo disco. Originales de ustedes. Ajá, uh-huh. Y ya estamos trabajando en un nuevo material. O sea, todos los temas son nuestros. Ya. Y los primeros, como les decía antes, éramos solo guitarra y voz. Y eso les hicimos ya con la banda. Y ahora los nuevos temas ya son compuestos ya con... O sea, tienen algo especial, se siente la evolución de la banda, y es más firme, más sólida, ¿no? Sí. Es que yo tocaba con Sebas en un proyecto anterior a Descenso y con el Víctor, si nos estás viendo allá en las tierras de Norteamérica. Y luego Sebas me llamó a grabar temas de este nuevo proyecto de Descenso que él estaba haciendo. Entonces, básicamente, toda la idea y de la composición de lo primero la hizo el Sebas, uniendo, o sea, encontrando músicos y buscando por aquí, por él encontró a la Cris, había otro baterista también, o sea, fue como, se nota que es la idea gestándose, pero los nuevos temas ya los hemos compuesto en banda, con la alineación que ya estamos ahora saliendo. Entonces, claro, se escucha esa química que va pegándose cada vez más. Y vamos a seguirles preguntando mucho porque tenemos muchas interrogantes para los chicos de Descenso, pero antes queremos escucharles. Así que tú nos dices, Tomás, ¿con qué vamos? ¿Con qué vamos? Sí, vamos con Shanitzian. Vaya, Pancho, los controles, brother. ¡Bum! We'll be right back. Estamos de vuelta en la frecuencia de Sabón y lo que pudimos escuchar ahí es el tema de Descenso. Foca, hace ese power ahí con ese chelo que está increíble, brother. Y eso comentábamos con el Tomás de afuera del aire, que el arma secreta es el chelo. La característica de ese sí, es algo que llama la atención bastante. Súper innovador, como te decía antes. ¿Y cómo se acoplan los chelistas al grupo? No se acoplan. Esa es una gran pregunta. Es yo no he tenido acercamiento como que al mundo de las cuerdas. Se tiene la idea de que el violín, el chelo, esos instrumentos están dentro de una cuestión académica que es como que otro mundo al metal. Y eso, el metal es como que okay, vamos a tocar, vamos a movernos y hay cosas que hay que resolver. O sea, que necesitamos un chelista bueno, que le guste el rock y que se acople a la banda. Todo eso, ¿no? O sea, y que quiera formar parte de la banda. Uh-huh. Porque por ahí podemos conseguir a alguien, pero como chaucha, o sea, nos querría cobrar o algo así. Ajá, entonces el proceso de integrar al chelo, me parece que en la música el Sebas la tiene como que re claro lo que hay que hacer técnicamente. Y ahí hay unas preguntas de ahí dentro de las redes sociales. Y nos preguntan ahí a la gente, ¿desde cuándo se inició la banda? Verás, más o menos que será 2015. Comencé yo y le dije a la Cris para ver si quiere sacar unos temas acústicos de la guitarra y la voz. Después tuve un par de conciertos o tres. Y organizamos un concierto aquí en la Casa de la Cultura. Entonces dije, ya, hagamos banda, porque los temas están bien bacanos. ¿Y quién es el autor de la letra de las canciones? Ah, tú haces los temas, tú escribes bacanísimo. ¿Cuál es tu inspiración? Todo, o sea, todo lo que se vive. No tengo algo fijo así. ¿No le cantas al amor igual? Al amor no le he cantado. No le he cantado. Solo al amor no le he cantado. Esa es la segunda arma secreta. ¿A qué le cantas? A todos, o sea, experiencias personales o cosas que tal vez no han pasado, como historias, como un cuento, sí. Háblanos de la canción que escuchábamos, que era, ¿cuál es el nombre del tema? Shanitzian. Shanitzian, ¿y por qué este nombre? ¿Y qué es Shanitzian? Shanitzian es una palabra inventada para la canción. Pero ¿y de dónde sale esta palabra? ¿Tiene como Turín, Turín, Clyde? No, de hecho sale de Sebastián. Ah, ya. Yeah. ¿Y qué significa? No, o sea, así como palabra no significa nada. Igual la letra es súper de la canción, es un poco abstracta. Pero más o menos trata de alguien, qué sé yo, que está en la sociedad y no, o sea, no se adapta a lo que la sociedad al quiere sistema, que claro, te adaptes normalmente, ¿no? Claro. O sea, entre comillas, porque puedes estar muy bien adaptado, pero siempre como que hay un prototipo de cómo debes adaptarte. Bacanísimo. Un sí, tema abstracto, ¿no? Uh-huh. Bacanísimo, brother. Háblanos un poco de los eventos que tienen programados a corto plazo. A ver, vamos a estar en el evento del Ser Festival en el Parque Chimbía el 1 de septiembre. Estamos también para el concierto benéfico para los chicos de War Machine. Esto va a ser el 6 de septiembre, si no me equivoco. Uh-huh. En el Red Dragon, el bar que queda acá en Chimbacalle, me parece, por el sur. Y tenemos el 17 de octubre, y ese sí les invito a todos, a los que están aquí en la radio, a los que están viendo, a los que nos van a ver después. Claro, por supuesto, a todos ahí. Brother, ponte pilas. Aquí en el Teatro Prometeo, es un concierto que estamos organizando nosotros. Tenemos una cantidad de sorpresas, tenemos bandas invitadas, tenemos danza también, tenemos muchos instrumentos, unos ensambles súper chéveres. Sí, vamos a invitar más música. Y todo se va a grabar en video, se va a grabar en audio, o sea, va a ser algo súper chévere que estamos preparando con la banda. Esto es del 17 de octubre, entonces vayan reuniendo, vayan invitando y vayan prendiéndose. Vayan programando. En la agenda, tiempos ahí, ponte pilas a toda la gente. Repítanos la fecha, ñaño. El 17 de octubre en el Teatro Prometeo. 17 de octubre en el Prometeo. Ponte pilas. Hasta para que no tengan pretexto de que se van a nada. A las 7 de la noche va a ser toda una experiencia, ¿no? O sea, Descenso es algo que me gusta mucho de trabajar en Descenso. Es esa sonoridad de que es una experiencia hacia algo, no es como algo tan fijo de manejar cierta estructura fija en los temas, sino yo le escucho como toda una cuestión de un acto, de estar ahí presentes en ese momento. Entonces, pilas todos el 17 todos. De octubre a las 7 de la noche. Para todos, ya sales del camino, te vas directito al Prometeo. Chicos, hay personas que les están saludando. Marcelo Dávila Proaño, que se ha unido al video, dice saludos al Sebas. Oscar Figueroa también dice chévere programa. Nancy Chiriboga también está unida, está viendo el programa. Oscar Figueroa también. Así que chicos, un abrazo gigante para ustedes y gracias por preferirnos a esta hora, ¿no? Por supuesto, bacanísimo, locos. Una pregunta, chicos. Ustedes formaron parte del destrave de las tribus, ¿cierto? ¿Por qué nos comentan un poquito cómo fue esa experiencia para ustedes? ¿Quién comenta? ¿Quién comenta qué? Fue bien, o sea, bien inesperado lo del concierto, porque nos avisaron como 3 días antes, ¿era? Sí, 4 días antes. Pues. Y yo tenía un viaje. Y no viajaste. Tocó posponerlo para poder ir al concierto, porque le dije. Claro. Igual le llamamos al pana que grabó estos temas, el chelista, se llama Moisés. Y que le contamos de esto y dijo de una, y tocamos. Ricazo. Fue bien bacán, ¿no? Sí, fue bacán. Pero quedaron ya seleccionados para. Para mí fue un poco raro, la verdad. No por la organización y nada de eso, sino porque fue tan rápido, era un tema, salir, tocar y ya. Entonces, cuando recién yo estaba ya como, ya se acabó. Ya se acabó. No había otra oportunidad. De ahí más bien. Recién estabas calentando, recién estabas tomando aire. Uno se empieza como que a poner en onda el segundo, tercer tema y ya está ya metido en todo. Pero aquí fue un tema, entonces, y claro. Sí, fue raro, ¿no? Yo me bajé así como. Eufórico, te bajas como que sí, quieres seguir. Pero no, más bien la organización, todo lo que tuvimos de equipo, todo ayudó muchísimo a setearnos rápido y darle y acá. Entonces, estuvo chévere por esa parte. ¿Qué tal si hacen una invitación al Ser Festival? Claro. Es el primero, ¿verdad? Primero, domingo primero de septiembre. Domingo primero de septiembre en el Ichimbía, como en los viejos tiempos que íbamos al Ichimbía a ver bandas ahí, es un ambiente tan bacán. Al aire libre. Un solcito. Los vientitos. Una tarimota, loco. Los vientos ahora. Una tarimota va a estar. ¿En serio? Sí, loco, justo la tarima que es, se ocupa un día antes, 2 días antes, están en un circuito de conciertos en el Ichimbía también. Esa tarima se puso para el Ser Festival. No se la va a sacar, ¿cachas? No se la va a sacar y ahí. Lleven su cometita. Esa es, por supuesto. Así que visuales también a las bandas, todo, lleven todos sus equipos porque va a estar una experiencia súper bacán. Así que vayan este primero, vamos a estar nosotros, va a haber muchas otras bandas. ¿Qué quedaron de lo del destrave de las tribus? Sí, que fue un proceso un largo, poco extenso, o sea, están yendo bandas de mucha calidad. Las bandas que también estaban para tocar en otros eventos del Ser Festival, no se pierdan a ninguna porque hay muchísima propuesta y muchísima buena música. Claro que por sí, supuesto. Gente, así que no se lo pueden perder el primero de septiembre en el Ichimbía. Ni cómo quedarse en la casa. La invitación está hecha, aburrido. Así que... No. pilas con eso. Por supuesto. ¿Qué tal si escuchamos otro tema? Chicos, ustedes nos dicen cuál. ¿Cuál será? ¿Huida? ¿Huida o piedra? ¿Cuál? ¿Huida? ¿Le tienes ahí? Piedra está ahí. Ya, piedra, entonces vamos con piedra, Panchito querido. ¡Bum! En los controles, Ñaño. Selecta. Sudamérica. Tierra de diversas culturas.

Jóvenes. Sigan sus sueños. Lo típico, ya, lo típico. La vieja confiable. No tenemos mensaje. No sé. No sé, preguntándole al autor de las letras. Sí, ¿cuál es el mensaje? Sí, como mensaje, ¿no? Cuando compongo no es que pienso así, voy a dar un mensaje a la ciudadanía, sino son cosas que nacen. Vivencias, a veces, ¿no? Experiencias, anécdotas que te marcaron, ¿no? Sí, más bien si es que, o sea, el mensaje es la música en sí, si a alguien le gusta y comparte y le motiva lo que hacemos. Ahí está. Qué bacán, ¿no? Qué bacán ese es. Yo quiero compartir un datito de unos panas que también, un coro que estuvo aquí en la radio. De Yapa y Son. Son qué talentosos, man, ahí el coro de Yapa y Son, como lo dijo la Gerald. Dice, la oficina presenta al coro de Yapa y Son, previo a su participación en Pasto, Colombia, representando al Ecuador. Ponte pilas ahí. Esto es el 28 de agosto del 2019, el cover $5, a las 6:30 empieza, y esto es en San Blas, dice José Arte, vacancísimo mi brother. Ya estamos con nuestro próximo invitado también, que ya acaba de llegar, pero eso les informo ahorita, de Yapa y Son, el concierto que está previo a su participación en Colombia. Vamos, asista, aporte, apoye a toda la escena. Sin más que decirles de eso, amiga. Una pregunta que no se nos queda de James Orr. Dice, ¿cómo se identifica el estilo de la banda, chicos? Otra buena pregunta. Obviamente hay algo de metal. Obviamente hay algo de metal de ley. Pero yo al menos no le escucho algo que pueda definirlo en palabras. Como les decía en el bloque anterior, sería... lo que siempre he escuchado en Descenso es esto del acto de la presencia de estar en ese momento haciendo la música y disfrutando de la música, y eso nos lleva a ciertos estados, ciertas formas de escuchar y de percibir, ¿no? Entonces, obviamente tiene una base en el metal, en el rock, pero todos estos viajes lo ponen un poco difuso a definir, porque algún rato estamos súper embalados, otro rato estamos como a fusionar ritmos, experimentando y todo eso. Entonces, ya. Qué chévere, chicos, haberles tenido en la radio. Estamos ya con nuestro invitado, brother. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Rimas Musa también ahí. ¿Cómo vas? Vámonos poniendo un poquito más para acá, recorriéndonos del espacio para que nuestro amigo llegue, empiece y toda la sintonía, toda la gente que está sintonizada, le cheque, esa es. Hay que tomarle foto ahora al Panchito. En su nueva faceta. Esa es. Vacancísimo, mi hermano, bacán tenerte por acá nuevamente en la radio. Mil gracias, muy agradecido con ustedes siempre por el espacio. Muy chévere, loco, aquí de visita otra vez. Pude hacer mi vuelta, ya ve, de regreso a promocionar el nuevo disco, loco. Esa es, qué bacán, sí. qué bacán. Sí. Bueno, te comento que estamos con nuestros invitados también, son de la escena metal. Folk, no sé. Esto estábamos ahorita definiendo, justo respondiendo a la pregunta de un invitado. Estábamos queriendo establecer. Exacto. Claro, eso, te presento acá nuestro amigo invitado también, Rimax Musak, ahí, pana de la escena hip hop ahí. Siempre la cultura de eslabón, uniendo eslabones, ¿no? Qué bueno. Uniendo la masa. Es música, el arte es música, loco. Todo es arte, todo es música, es una sola, loco. Eso de dividirse por géneros es absurdo. Por supuesto, loco, es música. La música es universal. Qué bacán, Ñaño. No sé si nos cuentas un poquito sobre tu material, lo que has venido trayendo para la gente ahí. El último, el año anterior publiqué Indeleble. Ya se publicó en todas las redes digitales. Sacamos 4 videos del disco. Ahorita estoy planeando ya sacar el disco físico y este mes regresé a grabar ya mi nuevo disco. Entonces, ahorita estoy en grabaciones, creo que el nuevo disco va a salir para mediados de diciembre, más o menos, supongo que ya tendría todo ya registrado y todo el papeleo listo, y entonces ya podría publicar en redes sociales y todo. Bacanísimo. Sí, loco. Entonces estamos ahí en eso. Estás trabajando allá, ¿no es cierto? Todo este material. No, este material lo traje acá, loco, porque acá me junté con mi amigo Zach, Mr. Zach, que es otro exponente de la escena underground de acá, pero tuve una simbiosis muy chévere la última vez que vine acá con él. Sacamos un par de singles y, bueno, como tuve una conexión tan chévere con él y teníamos más o menos la misma visión, los mismos gustos de sonido y eso, decidí hacer la producción conjunta solo con él. Entonces el nuevo disco, que se llama The Journey, va a ser bajo la producción de él, y vine a grabarlo acá, entonces vine a trabajar todo acá. Solo hice las letras y los arreglos de allá, y ahorita vine ya solo a grabar y a definir todo. ¡Qué bacanísimo, brother! Sí, ¡qué bacanísimo! Yo me imagino que nos trajiste algún pedacito, no sé. De lo nuevo no hay nada todavía, no hay nada, porque todavía estoy todavía en cocinando y armando todavía los pedazos, entonces no. Pero sí, del último disco sí está todo ya listo. Ya lo vamos a escuchar reguito, ¿no? Chévere, de una. Bacanísimo, sí, loco, sí. Esa es. Esa es, mi hermano. Y háblanos un poquito de los temas que van en este disco. Mira, The Journey es la segunda parte de mi autobiografía. El Océano Asfáltico fue la primera, entonces el Océano Asfáltico habla más de mi etapa adolescente, ¿me entiendes? Una etapa más conflictiva, emocionalmente muy, muy rebuscada, una etapa dura en mi vida, ¿me entiendes? Entonces esa es la primera parte de mi autobiografía. En el Journey hablo más de una manera más sobria, ¿me entiendes? Ya una etapa en mi vida en la que estoy más estable, tengo emocionalmente más maduro, tiene unos conceptos más sólidos, ¿me entiendes? No existe tanta confusión, no existe tanta rabia, entonces el sonido es más soul, y bueno, de eso se trata, ¿no? Viene el primer tema, se llama Luz, que es un tema que relata mi nacimiento, uh-huh. Y el otro tema, el último tema, se llama Penumbra, que es un tema en el que hablo más sobre la muerte y cuál es mi cosmovisión con respecto a la muerte, ¿no? Uh-huh. Y así va, es un viaje completo, por eso se llama The Journey, el viaje, uh-huh. Porque va desde mi niñez hasta cómo visualizo mi vida adulta, uh-huh. Y esa va a ser la segunda parte de mi autobiografía, y tengo planeado hacer la tercera también. Pero esa la hago para el próximo año. Claro, sí. Claro, ahí ya se está maquinando lo que viene, ¿no? Claro, o sea, yo personalmente, cuando hago mi obra, la divido en bloques, ¿no? La hago como un rompecabezas. Digo, bueno, voy a hacer esto, aquí, esto acá y esto acá. Entonces me voy ordenando las ideas y veo cómo puedo ir evolucionando en el mismo concepto. Entonces me queda una sola línea. Indeleble es el último EP que publiqué, pero uh-huh. Ese es de otra línea. Esa es una línea en la que hago conceptos sumamente intelectuales, que no tienen necesariamente que ver con mi vida o con lo que me está sucediendo a mí actualmente, sino es, te hablo más de conceptos universales, te hablo mucho de esoterismo, te hablo mucho de lo que pasa, ¿cómo te digo? Lo que estudio, ¿me entiendes? Porque soy bien nerd, a lo mejor me encanta leer. Entonces, como no me llega, ser nerd para, me llega para información. Que te guste leer. No, es un decir, ¿me entiendes? No, para nada, pero leo mucho, entonces como me gusta leer bastante, a veces me encuentro con conceptos y ideas muy chéveres, y esas las voy plasmando en esta otra línea, es como un uh-huh. paralelo diferente al de mi biografía, como lo hago en mi música, ajá. Uh-huh. Bacanísimo, bacanísimo. Y justo vamos a escuchar un temita de mi pana Rimas Musab. ¿Me repites el tema, ñaño? Letanía. Vamos con este tema, sí, ahí. Así que ponte pilas a toda la gente. Vamos con un temota. ¡Bum! Curar el voto que prenda, emanciparse y al fin soltar la rienda, religarse para que el alma entienda la dirección en la que viajo, y siempre fiel a la razón que aquí me trajo, rumbo al horizonte sin ruta ni atajo, ni bien ni mal, todo es dual, y así como es arriba es abajo. Un día me vi sinceramente, y al verme transparente, pude notar esa verdad tan evidente, que la doctrina nunca es algo que se sabe, y siempre es algo que se siente. Conocí a Dios personalmente, y Él me reveló que su verdadero nombre es yo, y mencionó que para ser feliz, primero hay que ser fuerte, que viva a plenitud y no tenga miedo a la muerte. My gunshots to make you levitate. Take care of my body's the temple, my mind is the power. Getting closer to God. One deep prayer to my God. My gunshots to make you levitate. Take care of my body's the temple, my mind is the power. Me manifiesto. sin preceptos. La libertad y la divinidad están en mis confines y no en mis conceptos. No pacto con neófitos ineptos, somos iniciados mas no adeptos. El caos en la brújula que guía mis pasos, dicta designios en el mapa que marca los trazos. Cuántas almas y cuántos ocasos, antes que el universo me acoge en sus brazos. Sé que aunque mi latido cese y la muerte me atraviese, no dejaré que este ciclo me aprese. Seré masacro por cada vez que regrese, que la ambrosía se fermente para eximir el dolor más urgente. Yo traigo néctar para dioses, salud por las palabras que no necesitan voces, que su verdad me embriague, que ni la más ínfima flama de mi llama se apague. Estamos en el aire ya después de haber escuchado ahí a nuestro hermano Remax, Zach. No sé si nos hablas un poquito sobre este tema que acaba de sonar. Ah, sí, como te contaba, bueno, el video fue rodado en Augusta, Georgia, loco, es la ciudad natal de James Brown, loco, una ciudad llena de música, loco, es una ciudad mágica esa nota. Y lo hicimos bajo Liquid More Productions, hice un contrato con él para hacer los 4 videos del disco. Y bueno, cerré el contrato con él, cerramos el contrato con Sony Music también, por eso es la registración de todo el disco está con Sony. Bacán. La producción estuvo a cargo de E2 Doctor, que actualmente es uno de los mejores productores que tiene la escena local aquí en Ecuador. Uh-huh. Y a mí siempre me ha gustado trabajar con productores de acá, loco. Uh-huh. Claro, me gusta llevar mi gente, loco, me gusta estar en lo mío, en mi vuelta, y no darles chance a los manes de allá, porque los manes de allá ya tienen, loco, entonces ya... No les hace mucha falta. Exacto, entonces uno busca estar rodeado de su gente, por lo menos a mí me gusta estar rodeado de mi gente, hacer la música como a mí me da la gana, como a mí me gusta y... Y aplaudimos y eso, sí. Qué caso, esa es. Gracias. Estamos acá con un compa de la escena también, Double XL. Ya, one, two, saludos a toda esa gente que está ahí encendida, conectada. Calacá. ¿Cómo están por aquí? Esa es mi brother, ahí algún rato para tenerte acá en una entrevista segurísimo para ti. Claro que sí. Que nos cuentes tus nuevos materiales de acá. Claro que sí, tengo ahí sorpresas nuevas, estoy trabajando un disco nuevo que voy a presentarles por aquí próximamente, así que toda esa gente pendiente. Y pendiente ahí. Queda ahí pendiente, queda ahí pendiente la entrevista. Entonces estamos activos. Esa es, bacanísimo. Sería súper chévere, Rimas, que nos compartieras en la página los videos para poder ver claro, la música. Claro, obviamente, puedes encontrarlos en todo lado porque ya están distribuidos, pero en mi canal de YouTube sí, encuentras Remax Musak, no te pierdes, Musak es Musak, y lo encuentras, ahí están todos mis videos, está todo el material, está también el último EP completo, lo puedes descargar, pueden irse a CD Baby, descargarlo completo, en cualquiera de las plataformas digitales lo encuentran ahí completamente. Bacanísimo, puro talento nacional, así, chécalo, ponte pilas, gente. Talento nacional acá en la Frecuencia Eslabón, cultura independiente. Y los amigos de Descenso también nos siguen acompañando. ¿Qué tal, chicos, si escuchamos su último tema? ¿Cuál? ¿Cuál? Huida, entonces, Panchito. Vamos con Huida de Descenso. Ponte pilas. Yeah. ¡Boom! Huesos vacíos. Estamos al aire de vuelta y lo que pudiste escuchar es un pequeño fragmento del tema de Descenso. ¿Cuál es el tema, Ñaño? Huida. Huida. Qué bacán, ¿no? La voz de... Huida. La voz de Cristina es... Sí. Cristina. De Cris. Estábamos hablando un poquito de Cristina, hablando de su voz, sobre todo, que es muy buena, ¿no? Y que en vivo sí. Se transforma, dice, ¿no? Que es de hecho, propia. Un saludo a la Cris y al Javier, que de ley nos están viendo, pero no pudieron venir. Bacán, bacán, bacán. Y mis hermanos, ya estamos casi ya a punto de terminar. Vamos haciendo un poquito de redes sociales. ¿Dónde les pueden encontrar a ustedes? ¿Dónde están sus cosas, sus temas? Todo ese Facebook, tipo de cosas. Descenso con Z, las dos. Vea, Descenso, ya. ZZ. lo mismo en Instagram. Y en Bandcamp se pueden descargar y pueden escuchar. YouTube también. Disco en YouTube también. Hay unos videos, tenemos algunos videos, estamos como que ordenando y publicando un poco a poco en YouTube, pero hay algunas cosas ahí. Entonces sigan igual porque hay bastante bacán, material. Bacán. Esa es a toda la gente. Actualmente no tengo fechas confirmadas todavía, estoy todavía trabajando en eso, porque acabo de llegar hace una semana. Claro, no me organizo, todavía estoy haciendo malabares con las fechas y todo. Entonces no he tenido confirmación de nada aún. Pues me depositen, ahí sí confirmamos. Súper fácil. Entonces, así está, claro, es que así es. Ya estamos mal acostumbrados. Aprenderán. La cultura no es gratis así. No, pues no. Hacerles un acuerdo, amigos, antes de irnos, porque ya nos queda un poquito de tiempo. Álvaro Plúas y el Mundo de las Máquinas. Hoy, sábado 24 de agosto, el lanzamiento del disco a las 21 horas en Aldea y Wimper y Coruña. Y también el Ser Festival, la quinta edición. Invita al público en general este primero de septiembre en el área verde del Parque Chimbí, así que no se lo pueden perder. Y nos vamos ya despidiendo del programa sin escuchando antes, un tema de rimas agradeciéndoles a todos ustedes y deseándoles los éxitos en sus carreras, chicos. Redes sociales, mi hermano, igual Facebook, ¿no es cierto? Sí, pueden encontrar el combo completo de todo en mi página web, rimasmusac.com. Ahí encuentran de todo, las últimas noticias, últimos eventos, fechas, mercancía, discos, descargas, todo está ahí. Les voy a dejar unas tarjetas de descarga gratuita para que puedan entrar a la página y descargar el disco completo, completamente gratis, ahí para la gente. Y eso, bacanísimo. Bien, chicos, soy Geraldine Andino con Juan Chains. Estamos acá, bacanísimo estar acá presentes. Y nos último escuchamos. Saludito, mi brother, ahí también. Ya, a toda esa gente que está pendiente, es doble Excel tirando de la mente algo potente y diferente, porque se siente, ya tú sabes, men, al 100%, este no es un evento, para, ya tú sabes, rima gratis solo en la esquina, pero en tarima me pagan Luca Quina. Saludos a toda la gente, saludos a toda esa gente, 1-2-1-2, doble Excel. Nos escuchamos la próxima semana, no se olviden, aquí en Frecuencia es la voz. Vaya, boom. Ya culminó el día, quiero que se acabe la función, pero mis ojos se rehúsan a bajar el telón. Impertinente lucidez de una conciencia incisiva, hostigándome con su diatriba, que por capricho en la madrugada suele sentirse más viva. Carta de invitación a los demonios que quieren convencerme, yo los dejo que gasten saliva, que hablen hasta quedar sin aliento, que se enreden y pierdan argumento, pero esto es otro cuento. Esta es la historia de un sueño llamado insomnio. Insomnio es un sueño con amnesia que olvidó cómo dormir. Habido de palabras me conduce este delirio de escribir. Exiliado en un país con un lenguaje extraño. Pastor de leones, confunde la soberbia con rebaño. Clérigo diurno, diablo nocturno, aletargado y taciturno, pone a las musas en celo. Burdo colgorio que no haya consuelo ante los ojos del desvelo. Insomnio, alias del retuerce almas, ni con arrullos te ensalmas. Escapas de Morfeo, con himnos como aliado y nix entre las palmas. Deambulando entre recuerdos, ¿por qué no te calmas? Oniros, escucha atento, dormir es para muertos, para siempre es mucho tiempo y yo prefiero estar despierto. Firma atentamente, un sueño llamado insomnio. De la mente nadie se salva, invanando palabras, haciendo una abrazada para arropar el alba. Dormir es para los muertos, para siempre es mucho tiempo y yo prefiero estar despierto. Firma atentamente, un sueño llamado insomnio. No dejaré que me colme, esta es la balada del insomnio. Insomnio, insomnio.